en la escuela de la vida. Todo el tiempo se aprende, si estás en la buena, si estás en la mala, todo el tiempo se aprende. Se aprende del amigo y del enemigo tú te defiendes, pero se aprende, también se aprende, siempre se aprende. Si te caes, si te das, se aprende. Si en la mejilla te das, se aprende. Si pones la otra y te das, se aprende. A la vuelta de la esquina, se aprende. Si la llama se enciende, se aprende. Entre ceja y ceja, en tus ojos se refleja el camino que se hereda y que te enseña cómo lige la piel se te queda. Y mientras más amanece, se aprende. Mientras el hacha va y viene, se aprende. Mientras siento y desatino, se aprende. A cuenta gotas a veces, se aprende. Se van gastando su vicio, se cumplen y fallecen, se aprende. Historias que se cosen, se aprende. Falacias que enardecen, se aprende. Y se aprende, siempre se aprende. Gracias, Paulino. Se aprende, siempre, se aprende.